Aquí comienza. La caverna de los Beatles. Conduce Héctor Legorreta. Episodio 4 de la temporada 4. Los retos de la gira Got Back 2025. Sort of difficult, you know, because I never analyze what I do. I suppose you'd have to put songwriting in there somewhere as being core of my legacy. And then I think playing live. I'm in the Witness Protection Program. My ambition, you know, when I was a kid, to be able to plug in electric guitar, and that hasn't left me. I don't want to go on. No, cancelled the show. No, I've that kind of, you know, little boy at the back of my mind, thinking, how did you get in here? So it's like, shh, don't tell anyone. When you were young and your heart was an open book. To say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. If this ever-changing world. Just the overall volume of the audience. There was a sign saying, are you ready for the loudest crowd ever? And it is like that. So live and let die. The truth is, you know, if it's like a big crowd like that and they all singing my song, it's a great feeling. It's what I do, it's what I love doing. And it's what I hope to continue doing. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlémanos de México y el mundo, en todas las latitudes en donde nos escuchan. Les doy la bienvenida al cuarto episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles, que es, a su vez, nuestro 42º episodio consecutivo. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. Cuando ya no esperábamos que se diera un nuevo anuncio, el pasado jueves 24 de julio, Paul McCartney nos sorprendió con una nueva fecha para la gira Got Back Norteamérica 2025. Tendremos todos los detalles. Como mencionamos en nuestro episodio anterior, en Estados Unidos y Canadá, el sistema Ticketmaster tiene un sistema de cobro denominado tarifas dinámicas. Profundizaremos sobre este tema sus implicaciones y las consecuencias para los fans. Además, hablaremos de los retos que tendrá la nueva gira Got Back, la cual se lleva a cabo en la era Trump y con el cual Paul McCartney nunca ha simpatizado con sus ideas, además del ambiente actual dentro del propio Estados Unidos, dentro del contexto de la gira. En la efeméride de Beatle, hablaremos sobre la grabación del álbum Choppa, que fue grabado en julio de 1987. Y analizaremos el último episodio del podcast McCartney, A Life in Lyrics, que aborda la canción The End. En nuestro cuarto episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles, empezaremos escuchando la interpretación de los Beatles de A Hard Day's Night durante el programa Blackpool Night Out, grabado el 19 de julio de 1964 en el Teatro ABC de Blackpool, Inglaterra. Así empezamos hoy La Caverna de los Beatles podcast. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel alright. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel okay. When I get you alone, you know I feel alright. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard. Do you want to get back? Paul McCartney got back live. On tour across North America. Get tickets now at LiveNation.com. Pues bien, lo que no pensamos que fuera a pasar, pasó. Paul McCartney abrió una fecha más de la gira Got Back Norteamérica 2025. El pasado jueves 24 de julio. La nueva fecha que agregó para esta gira Got Back es en San Antonio, específicamente en el Alamo Dome de San Antonio, en Texas. Y bueno, lo que dijo el sitio paulmccartney.com es de que va a ser 25 de octubre la fecha del concierto. La preventa empieza el próximo martes 29 de julio a las 10 horas tiempo local. Y al igual que fue con las 19 fechas anteriores, piden que en caso de querer adquirir boletos de preventa, hay un registro en la página paulmccartneygotback.com. Y bueno, básicamente ese es el tema. Se amplía entonces la gira a 20 conciertos en 17 ciudades de Estados Unidos y Canadá. Entonces, más o menos así queda la gira Got Back 2000, Norteamérica 2025. Todavía, y esto pues nos deja abierta la posibilidad de que, como se había comentado en los días previos a que fuera anunciada la gira, queda abierto el tema de Asia. Yo honestamente lo veo muy lejano, porque si hubiera presupuestado gira en Asia, la gira no se hubiera llamado Norteamérica 2025. Tal vez es algo muy elemental, pero bueno, finalmente es algo que pues está ahí. Vamos a ver si en esta semana hay nuevos anuncios. Pues no lo sabemos, porque en realidad no hay nada escrito. Y de pronto pues nos van sorprendiendo. Incluso si recuerdan, hace un año, cuando fue programada la gira Got Back 2024, que pasó por México, la fecha de Costa Rica fue de las últimas que se anunciaron, y fue ya digamos como 3 semanas después de que ya se había terminado de anunciar todo. Igual Colombia fue como 2 semanas después, fueron de las últimas. Entonces, no hay nada escrito en las giras de Paul, y puede ser que haya programadas más fechas. Alguien preguntaba, bueno, ¿creen que viaje a San Diego? La posibilidad siempre está abierta, pero de acuerdo a como hemos visto el mapa, el trazado del mapa de la gira, lo más probable es de que si hubiera concierto en San Diego, probablemente sería antes del 29 de septiembre, probablemente por allá del 26. Lo cierto también es de que hay un espacio muy grande entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre, que digamos son los conciertos en Palm Desert en California y en Las Vegas, Nevada. Palm Desert es el 29 de septiembre y Las Vegas es el 4 de octubre, y en realidad no están muy lejos una ciudad de la otra. Sin embargo, son como 6 días de diferencia. Puede ser que esté abierta la posibilidad de que se abra una nueva fecha más en Las Vegas, o una nueva fecha más en Palm Desert, no lo sabemos, o quizá en alguna ciudad intermedia. También, por ejemplo, el tema de... ¿qué otra ciudad habíamos visto? El tema de Nueva Orleans, quizá a lo mejor le da para abrir otra fecha, porque la fecha anterior es precisamente la de San Antonio, el 25 de octubre, y de ahí viaja a Nueva Orleans 29 de octubre. Entonces, bueno, hay que esperar si se abren más fechas. Honestamente es difícil predecirlo y precisarlo, pero pues bueno, aquí vamos a estar al pendiente de lo que pueda pasar en esta gira Got Back Norteamérica 2025. Repetimos, 25 de octubre, San Antonio, Texas, en el Alamo Dome. El registro para la preventa es el 29 de julio a las 10 de la mañana, hora local. La venta general comienza el 1 de agosto a las 10 de la mañana, pero ya hemos visto que este tema de la venta general, pues en realidad ya son pocos boletos. En realidad la mayor parte de los boletos se han agotado en la preventa. Y además, recordemos que son tarifas dinámicas, lo cual quiere decir de que entre más adelante estén en la fila virtual, pues más barato les van a salir los boletos. Entre más atrás estén en la fila virtual, más caras les va a salir los boletos. Esto por una cuestión del monopolio que tienen Nation Live y Ticketmaster en Estados Unidos y en Canadá. De hecho, vamos a hablar cuando regresemos de ese tema aquí en la caverna de los videos. Hear me, women and wives, hear me, husband and lover, what we do with our lives seem to matter to others. Some of them may follow, running down, chasing tomorrow. Many choices to make, many chains to unravel. Every path that we take makes it harder to travel. Laughter tends to sorrow, doesn't get me down. I'll be chasing tomorrow. When tomorrow comes around, you'll be looking at the future. Your feet upon the ground and get ready to run. Hear me, mothers and men. Hear me, sisters and brothers. Teach your children and men. They can pass it through wonder. Some of them may borrow tales you handed down while you were chasing the morrow. El día de hoy, el Departamento de Justicia, junto con 29 estados y el Distrito de Columbia, suscitó una demanda. Estaba contra Live Nation Entertainment y su subsidiaria, la empresa Ticketmaster, ya que infringieron la ley Sherman antimonopolio. En los últimos años, las tarifas exorbitantes y los fallos técnicos de Live Nation y Ticketmaster han sido objeto de críticas, tanto por parte de clientes como artistas. Pero en verdad, no estamos aquí hoy debido a que la conducta de Live Nation y Ticketmaster sea meramente inconveniente o frustrante. Estamos aquí debido a que, conforme a lo que alegamos, dicha conducta es anticompetitiva e ilegal. Nuestra demanda deja en claro algo, y es lo que sucede cuando una empresa dedica sus recursos a afianzar su poder como monopolio y a aislarse de la economía de la competencia, en lugar de invertir en ofrecer mejores productos y servicios. Alegamos que Live Nation ha monopolizado ilegalmente los mercados en toda la industria de conciertos en Estados Unidos, y lo han hecho por demasiado tiempo. Así que ahora, se debe terminar. Como recordarán, en nuestro episodio anterior mencionamos cómo es que los boletos para el concierto, bueno, para los conciertos de Paul McCartney en Estados Unidos y Canadá se habían, habían duplicado o triplicado su precio debido a la imposición de tarifas dinámicas en dicho país. Y bueno, es algo que afortunadamente no ha sido implementado en México. Comentaban en el grupo del Fan Project que sí que ya se habían implementado en algunos conciertos, pero pues al menos no se ha implementado de forma general y esperamos que no sea así. Aunque bien, la Profeco ya se ha pronunciado al respecto y ha dicho de que pues finalmente ellos no intervendrían en caso de que Ticketmaster aplicara tarifas dinámicas en México. Debido a que, parte del asunto del poder ciudadano, del consumidor, pues es realizar sus gastos de forma comprensiva, eficiente. Entonces, bueno, hasta ahí es el tema de las tarifas dinámicas. ¿Qué fue lo que escuchamos antes de entrar a este bloque? Bueno, escuchamos lo que fue una declaración en Estados Unidos cuando el Departamento de Justicia acusó a Ticketmaster y a Live Nation de competencia desleal. A ver, repito, lo está haciendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No lo está haciendo cualquier hijo de vecino. Es la instancia que procura la justicia en el vecino país del norte. Por cierto, la traducción que escuchamos fue con cortesía de Bloomberg en español. Bueno, para que se entienda, ¿cuál es el tema con Ticketmaster y cuál es el tema con la venta de boletos y con la venta dinámica? Bueno, según la nota, una nota que fue publicada en Milenio, el 10 de mayo de 2025, o sea reciente, hace 2 meses, por Raniel Thomas y Eri Sugiura. El texto se llama Live Nation, dueño de Ticketmaster, en el ojo de la lucha contra los monopolios. Y dice el balazo: gobierno de Estados Unidos acusa a Live Nation de monopolio al controlar conciertos, recintos, boletos y hasta bebidas en sus eventos. Y comienza el texto con una anécdota. Dice: en 2017, los propietarios de una sala de conciertos estadounidense se reunieron con Ticketmaster para buscar un socio de venta de boletos. Los sorprendió que se les uniera un promotor de Live Nation, su gigantesca empresa estadounidense de eventos. En la reunión, el ejecutivo de Live Nation dijo explícitamente que si el recinto no elegía Ticketmaster, no organizaría eventos ahí. Y cuando finalmente la sala eligió una empresa competidora, Live Nation supuestamente cumplió su amenaza. En lugar de conseguir los 3 o 4 espectáculos anuales esperados, la sala no recibió ninguno. Este caso fue uno de los varios descubiertos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2019, que mostraban a Live Nation utilizando su posición en la promoción de conciertos para presionar a los recintos a utilizar su filial Ticketmaster. La investigación sobre la fusión de Live Nation y Ticketmaster, que ya lleva 15 años en marcha, culminó en un acuerdo para ampliar y modificar los decretos en torno al acuerdo de 2010. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó que debe intervenir de nuevo. Esta vez, la agencia argumenta que la única solución será revertir la fusión por completo, acusando al gigante del entretenimiento de ejercer un control sobre la industria estadounidense de eventos en vivo que perjudicó a los aficionados, a los artistas, los promotores rivales y los operadores de recintos. La investigación reforzó los temores entre competidores de la industria después de que las autoridades permitieron a la mayor empresa de eventos en vivo del mundo comprar la mayor compañía de venta de boletos del mundo en 2010. La mayoría de los aficionados a la música y los deportes desconocen cuántas de sus salidas nocturnas está en manos de Live Nation, pero si el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene razón, habrán pagado el precio en tarifas y boletos más altos, y en la elección de artistas en sus recintos locales. El hecho de que Oasis y Taylor Swift hayan sido los encargados de llamar la atención de los reguladores de todo el mundo no pasa desapercibido para los rivales de la industria, que llevan mucho tiempo quejándose del alcance de los intereses de Live Nation en el mercado. Pero, en parte impulsados por cómo se dispararon los precios de los boletos, en particular para la reunión de los hermanos de Manchester y para la Eras Tour 2023-2024 de Swift, otras autoridades de competencia y legisladores comenzaron a examinar con más atención el mercado de eventos en vivo. En Estados Unidos, el caso del Departamento de Justicia cuenta con respaldo bipartidista, es decir, de los republicanos y los demócratas, pero a los rivales y activistas antimonopolio les preocupa que no cuente con el mismo respaldo por parte de la nueva administración. Lo que suceda con Live Nation podría marcar la pauta de cómo la Casa Blanca de Donald Trump abordará la política de competencia durante los próximos 4 años. Desde la adquisición de Ticketmaster, Live Nation construyó una enorme maquinaria de entretenimiento que abarca gran parte del ecosistema de eventos en vivo, según el Departamento de Justicia y sus rivales, algunos de los cuales solicitaron el anonimato debido a su preocupación por el poder que tiene la compañía en la industria. A nivel mundial, Live Nation tenía derechos exclusivos de reservaciones o participaciones en 394 recintos y 137 festivales en 2024, según documentos de la compañía. Promocionó más de 54.000 eventos de música en vivo y otros eventos con la participación de 11.000 artistas. En Norteamérica, el Departamento de Justicia afirma que Live Nation controla más de 265 salas de conciertos, incluyendo más de los 60 de los 100 anfiteatros más importantes de Estados Unidos, y maneja directamente a más de 400 artistas musicales. Su escala en Estados Unidos se replica en mercados como el Reino Unido, donde creó una red de filiales de propiedad total o parcial, que abarca salas y festivales, desde Latitude hasta la isla de Wight, y la venta de boletos. La compañía participa en la representación de bandas y la promoción de eventos, generando ingresos mediante publicidad, patrocinio y venta adicional de asientos VIP en sus recintos, estacionamiento, comida, bebida y artículos promocionales. El Departamento de Justicia la describe como un ecosistema de entretenimiento en vivo, que funciona como un ciclo de retroalimentación que infla sus tarifas e ingresos, todo a costa de los aficionados. Y ya lo vimos en los conciertos de Paul la semana pasada. Live Nation presta sus servicios a recintos como seguridad a través de ShowSec en Reino Unido, cuyas cuentas muestran que es de propiedad mayoritaria del grupo estadounidense. La comida y la bebida a menudo representan un día de ganancias para Live Nation. Posee participaciones en proveedores como la marca estadounidense de agua Liquid Death, los helados CBT Soft Serve y las batidoras Owen Craft Mixers, que se venden a través de sus recintos. Un ejecutivo de un festival rival afirma que van por todo. Cuando Oasis anunció conciertos de reunión el año pasado, pocas personas en la industria se sorprendieron al ver a Live Nation como copromotor y a Ticketmaster entre las empresas que manejaban las ventas. Pero fue el uso de precios flexibles lo que provocó controversia y un nuevo escrutinio regulatorio en Reino Unido. Aunque Ticketmaster dice que no establece el precio de los boletos, el regulador de competencia del Reino Unido advirtió el mes pasado que podría haber infringido las leyes de protección al consumidor al etiquetar algunas entradas con asiento para Oasis como platino y venderlas a casi 2.5 veces el precio de los boletos estándar equivalentes. Estos boletos no ofrecían ningún beneficio adicional y a menudo se encontraban en la misma zona del estadio, según la Autoridad de Competencia y Mercados, mientras que otros boletos subían de precio sin previo aviso en cuanto se agotaban los de menor precio. Y eso también pasó, por cierto, en los conciertos de Paul, ahora que se dieron a la venta en Estados Unidos y en Canadá. Continuamos con el texto. Ticketmaster respondió que se esforzaba por ofrecer la mejor plataforma de venta de boletos mediante una experiencia sencilla, transparente y fácil de usar. Para el Departamento de Justicia, las llamadas prácticas de venta dinámica de boletos, donde los precios cambian según la demanda, forman parte de la matriz de tarifas adicionales que generan utilidades para Live Nation, a menudo con poca visibilidad para el aficionado que compra el boleto. Mientras que el negocio de los recintos y promoción de la compañía, que representa la mayor parte de sus ingresos, genera márgenes de un solo dígito, los de su negocio de venta de boletos rondan 30% y los de patrocinio 60%. Artistas y ejecutivos también se quejan de esto. En 2023, Robert Smith, de The Cure, declaró estar tan indignado como todos ustedes después de que los boletos para una gira por Estados Unidos, que la banda trató de hacer asequibles, tuvieran un costo excesivo que, en algunos casos, duplicaba el precio. Wall describe esto ahora como un error, un descuido que ahora se utiliza para sugerir que, de alguna manera, era la norma. Ticketmaster reembolsó parte de sus comisiones. The album also has more reflective, serious moments. This song, despite repeated warnings, is a blistering attack on climate change deniers. I just think it's the most stupid thing ever. I know you can make an argument for it. You can deny the Holocaust, and people do. But to me, it's like, excuse me, you can't really deny it. Did you never see those films of the people coming out of Belsen and Auschwitz? And the same with, you know, did you not see the Al Gore film of talking about climate change? It's a reality. So, so I just wanted to make a song that would basically say, you know, occasionally we've got a mad captain sailing this boat we're all on, and he's just going to take us to the iceberg. Is the mad captain anyone in particular? I mean, it's obviously, it's Trump. But I don't get too involved because there's plenty of them about. He's not the only one. Paul McCartney, terrific, terrific guy. And you see him around New York, everybody loves him. And his politics probably aren't mine, and that's okay, I don't care. But I tell you what, there are so many great artists that I really, really like and respect. Okay. Take one. Let's go. Okay. One, two, one, two, three, four. Sick and tired of hearing words from uptight, out of sight, narrow-minded hypocritics. All I want is the truth. Just give me some truth. Had enough of... Esto que acabamos de escuchar, efectivamente, era la voz de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el cual pues daba una opinión acerca de Paul McCartney en una entrevista que le hicieron el 13 de septiembre de 2024, es decir, hace poco más de 9 meses. Y bueno, la traducción de lo que dijo Trump en aquel momento es: Paul McCartney es un tipo fantástico y lo ven por Nueva York. En todo el mundo lo adora y sus ideas políticas probablemente no sean las mías, y eso está bien, no me importa. Pero te diré algo, Hay tantos grandes artistas que realmente me gustan y respeto. Y bueno, esta es la opinión de Donald Trump sobre Paul McCartney. ¿Y en qué se basa esta opinión de Donald Trump? Bueno, también escuchamos, antes de escuchar a Trump, escuchamos una entrevista que le hizo la BBC a Paul McCartney en 2018, específicamente el 12 de septiembre de 2018. Y de hecho fue realizada por Mark Savage, reportero musical de la BBC. Y fue publicada también en un artículo que se llama Paul McCartney habla sobre cómo manejar multitudes y por qué llama a Donald Trump el capitán loco. Y básicamente, lo que dice el artículo básicamente es la transcripción de un reportaje que contiene también la entrevista de Paul. Y voy a referirme específicamente al momento que publicamos para este podcast. Dice: el momento más furioso del álbum llega en Actual y Repeated Warnings, una diatriba sobre los negadores del cambio climático, con una letra que no podría ser más oportuna o relevante. Aquellos que gritan más fuerte puede que no sean siempre los más inteligentes. La gente que niega el cambio climático creo que es la cosa más estúpida del mundo, afirma la estrella. Así que solo quería hacer una canción que hablara de eso y básicamente dijera: de vez en cuando tenemos un capitán loco al mando de este barco en el que estamos todos, y nos va a llevar hasta el iceberg, a pesar de que le advirtieron de que no es buena idea. Ese capitán loco, le preguntan a Paul, ese capitán loco, ¿podría ser alguien en particular? Y contesta: bueno, quiero decir, obviamente es Trump, pero hay muchos más, no es el único. Este posicionamiento político que hace Paul McCartney en torno a Trump relativo al cambio climático, pues es parte del pensamiento político de Paul respecto a las dos gestiones que ha tenido Donald Trump. De hecho, esta gestión más fascista que su primer mandato, por cierto. Pero bueno, Paul habla acerca de pues los desacuerdos que tiene con respecto a la visión que tiene Donald Trump. Tan solo por este punto en particular, el cambio climático. De hecho, un año antes, el 5 de noviembre de 2017, Paul McCartney ya había hablado previamente de esto. En una entrevista con Jimmy Blake y palabras de Steve Holden, los dos reporteros de Newsbeat, que también fue publicado en BBC, se menciona: Sir Paul McCartney ha criticado la actitud del presidente Trump hacia el cambio climático, afirmando que algunas de sus acciones son una locura. Acusó al líder estadounidense de revertir muchos de los avances que se habían logrado para ayudar al medio ambiente. En junio, el presidente Trump anunció que retiraría a Estados Unidos del Acuerdo de París para reducir las emisiones globales. Recordemos que estamos hablando de 2017. Continúo. Dijo que una de las razones era buscar un nuevo acuerdo que no perjudicara a las empresas estadounidenses. Sin embargo, desde entonces ha habido mensajes contradictorios del gobierno estadounidense sobre si realmente permanecería dentro del acuerdo. El presidente Trump también dijo una vez que el concepto de calentamiento global fue creado por los chinos para hacer que la industria estadounidense fuera menos competitiva. Sir Paul, que rara vez concede entrevistas, habló en exclusiva con Radio 1 Newsbeat sobre un nuevo cortometraje que realiza el impacto que tiene la agricultura animal en el planeta. Anima a la gente a dejar de comer carne un día a la semana, argumentando que reducir la necesidad de comer carne ayudaría al medio ambiente. No es la solución total, pero es parte de ella. Mucha gente lleva mucho tiempo diciéndolo, pero hay resistencia. Sobre todo cuando tienes a alguien como Trump, que dice que el cambio climático es simplemente un engaño. Mucha gente como yo piensa que esto es una locura, así que quizás sea un buen momento para intentar llamar la atención de la gente y decirles: olvídense de él, podemos hacer algo. Recordemos, por eso mencionamos, y este episodio precisamente por eso se llama Los retos de la gira Got Back 2025, porque precisamente pues la relación entre Paul y el señor Trump no ha sido la mejor. Siempre, como mencioné al inicio del bloque, ha habido desacuerdos. ¿Cuál es el asunto? Bueno, tenemos una gira en la cual, pues primero está este factor. Segundo, está el factor también que, pues gente de diferentes partes del mundo quieren acudir a los conciertos de Paul McCartney en Estados Unidos, principalmente. ¿Y cuál es el asunto? Bueno, hemos oído mucho acerca de las redadas del ICE, incluso en eventos públicos. Recordemos que cuando fue la League's Cup, cuando fue un partido de la selección mexicana de fútbol, el ICE estaba afuera de los estadios esperando a la gente para deportarla. También recordemos que incluso la FIFA está pensando en mover varios partidos de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 y distribuirlos entre Canadá y México, precisamente porque ha habido muchos problemas para la emisión de visas estadounidenses para el evento mundialista y también debido a las restricciones inmigratorias que se han caracterizado en la época de Donald Trump. ¿A qué es a lo que vamos? Bueno, sabemos y les deseamos mucha suerte a todos los fans mexicanos que acudirán a Estados Unidos a los conciertos de Paul, pero indiscutiblemente sí existe un riesgo en que las autoridades inmigratorias de Estados Unidos pues no se porten a la altura. No sabemos si incluso si los vayan a regresar desde el aeropuerto, no sabemos si los dejen llegar al concierto, no sabemos muchas cosas de cómo se vaya a comportar las autoridades migratorias en Estados Unidos para los paisanos, los mexicanos, y no nada más mexicanos, también sabemos que hay gente de otras partes del mundo que lograron conseguir boleto, gente en América Latina, gente en Europa, y pues veremos cómo se va a comportar esta situación del ICE, este tema de la política antimigratoria de Trump con los conciertos que realizará Paul McCartney, que precisamente incluso representan todo lo contrario a lo que representa el señor Trump. Entonces, vamos a esperar. Por lo pronto, esto es parte de los retos que tendrá la gira Got Back Norteamérica 2025. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Despite repeated warnings of dangers up ahead, the captain won't be listening to what's being said. He feels that there's a good chance that we have been misled. And so the captain's planning to steam ahead. Sky in the morning, what can we do? Does doesn't ever seem to face him. But a sailor's warning signal should concern us all. Whoa, whoa. People, it's the will of the people. 20 y 21 de julio de 1987, Paul McCartney entró al estudio para grabar dos sesiones del álbum Chopa BCSP. Chopa BCSP, la traducción rusa de Back in the USSR, fue lanzado en la Unión Soviética en 1988, convirtiendo a Paul en el primer artista de Occidente en lanzar un álbum exclusivamente para ese mercado, que por cierto fue lanzado en el resto del mundo tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Reflexionando sobre la siguiente etapa de su carrera después de Press to Play de 1986, Paul decidió que quería volver a sus raíces, así que contrató a tres músicos de sesión y pasó solo dos días versionando sus éxitos favoritos de la década de 1950. Las sesiones de grabación produjeron 22 canciones en total, 13 de ellas terminaron en el álbum final y una de las canciones que quedaron fuera fue una versión de I Saw Her Standing There de The Beatles. Para Paul fue un álbum profundamente personal y una forma de reconocer a los fans que lo habían apoyado a él y a los Beatles desde el principio. Cuando era muy joven, le pregunté a mi padre si la gente quería la paz, explicó Paul en ese momento. Me dijo, sí, la gente de todas partes quiere la paz. Normalmente son los políticos los que causan problemas. Siempre me pareció que la admiración que se tenía a la música de los Beatles en la URSS demostraba su punto de vista, que la gente de todo el mundo tiene mucho en común. Al publicar este disco exclusivamente en la Unión Soviética, extendió la mano de la paz y la amistad al pueblo ruso. Shine a light on me. Yeah, the end. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Which is a nice way to end my show now. That's how I end my concert. And it feels very complete. Yeah, so I'm kind of proud that it is a rhyming couplet. Just as I was taught all those years ago by my little literature teacher. En el duodécimo y último episodio de la segunda temporada del podcast McCartney, A Life in Lyrics, una coproducción de iHeartMedia, MPL Communications y Pushkin Industries, y publicada el 17 de abril de 2024, Paul McCartney habla del gran final de los Beatles en el álbum Abbey Road, que se analiza con lupa gracias al compositor y presentador, el poeta Paul Muldoon. El popurrí final de la minisuite del álbum de 1969, con Golden Slumbers, Carry That Weight y The End, capturó la ambición y la inventiva de la banda, pero la composición de Paul McCartney es su eje central. Y explicó que las raíces de Golden Slumbers, en particular, se remontan al descubrimiento de una partitura que tenía su hermanastra Ruth. Siempre miró en el asiento del piano, porque la gente siempre tiene partituras ahí. Antes siempre las tenían, sin duda, recordó McCartney en la entrevista del podcast. Ahora, a veces están vacías, pero siempre miro para ver. Esta vez estaba en el asiento del piano o quizás en el atril. Era la canción Golden Slumbers. El Golden Slumbers original es una canción de cuna victoriana de Peter Warlock de 1918. Escrita para acompañar un poema del siglo XVII titulado Canción de cuna, de Thomas Dekker, de la comedia de 1603, Paciente Grisel. El poema de Dekker inspiraría directamente a McCartney. Sueños dorados llenan tus ojos, sonrisas te esperas cuando te levantas, duerme bebé bonito, no llores. Y yo cantaré una canción de cuna. Ese estribillo que usé era literalmente la letra de una vieja canción victoriana, admitió McCartney. Cuando Muldoon le preguntó si era una versión temprana del sampling, McCartney bromeó, bueno, se llama robar. Pero como no leo música, no sabía cuál era la melodía que la acompañaba, así que le puse mi propia melodía y simplemente tomé estas palabras. Ha resultado bastante conmovedor, reflexionó McCartney. Creo que esa letra me atrajo desde el principio. Es como consolar a un bebé o leerles un cuento a los niños antes de dormir. Me parece que hay algo muy profundo en eso, muy humano e intencional. Me llega al alma. Este elemento humano y arraigado de las composiciones de Paul McCartney nos remite una vez más a su crianza en torno al piano y con la calidez de su familia. Siempre pensé que mi familia era una familia normal y corriente, pero ahora me doy cuenta de lo afortunado que fui de tener una familia así, le dijo a Muldoon, donde la gente era decente, buena y amable. No eran ricos, nadie tenía dinero, pero eso era casi una ventaja porque tenían que valerse por sí mismos. Esto resuena en la forma de tocar el piano de McCartney. Nunca había leído música, pero su sofisticadamente compositora canalizó a Bach en el romántico Here, There and Everywhere de Revolver. El popurrí final de Abbey Road encontró a un McCartney más maduro reflexionando sobre sus orígenes y lo que significaba, pero al principio no está convencido de que estuviera pensando en su banda cuando escribió sus propias ediciones líricas a Golden Slumbers de los Beatles. Creo que es demasiado decir, le dijo a Muldoon, pero luego pareció cuestionar su propia respuesta. Pero debió de haber sido escrito por aquella época y quién sabe, quizá me sentía deprimido. La verdad es que no sé si es cierto, pero es muy posible que me sintiera deprimido en Londres, que volviera a ver a mi padre y me sintiera mejor. Ahora que estaba en Liverpool, pensaba en los problemas del sur y me preguntaba, ¿no sería genial volver a casa? ¿No sería genial volver a sentir esa comodidad? Encontró algo parecido a eso en la casa de su padre, Jim, llamada Rembrandt, en Heswald, Cheshire. Hice la otra parte, Había una vez una manera de volver a casa. Creo que para entonces llevaba mucho tiempo sin estar en casa, y aquí estaba, en casa de mi padre. Esto no era exactamente mi hogar, porque era una casa que le había comprado cuando conseguí dinero. Así que no era exactamente mi hogar, pero era Liverpool y era el regreso a casa. Llevar ese peso era otra historia, o sea, carry that weight. En aquel entonces, los cuatro Beatles empezaron a verse envueltos en reuniones de negocios y disputas en torno al manager Alan Klein, que finalmente fracturarían la banda para siempre. McCartney, como es bien sabido, no estaba de acuerdo con Klein, pero la canción también hace referencia a cómo los músicos dejaron atrás el alivio ligero de fumar marihuana con el que empezaron, para pasar a cosas más serias como el LSD. Esta idea de chico, vas a llevar ese peso, era como si la vida no fuera del todo alegre. Hay un peso y vas a tener que llevarlo. Desde la canción de cuna hasta el bajón, la última parte de la suite antes del breve cierre Her Majesty, vio a los Beatles reagruparse y soltarse como músicos solos con solos de guitarra de McCartney, John Lennon y George Harrison, además de un solo de batería de Ringo Starr. Lo que siempre me hizo gracia fue la persuasión que costó conseguir que Ringo tocara ese solo, nos contó el difunto ingeniero David Roth, Geoff Emerick, en 2014. Normalmente hay que convencer a los bateristas de que no hagan solos. Él no quería hacerlo, pero todos decían, no, no, será fantástico. Así que cedió, y ofreció una actuación maravillosa. La sesión de solo de guitarra incluso vio a Lennon darle órdenes de marcha a la omnipresente Yoko Ono, al menos durante unos minutos. La idea de los solos de guitarra surgió de forma muy espontánea y todos dijeron sí, por supuesto. Bueno, excepto George, que al principio estaba un poco receloso, recordó Emerick. Pero vio lo emocionados que estaban John y Paul, así que aceptó. Sinceramente, creo que les gustó bastante la idea de tocar juntos, sin intentar superarse el uno al otro, sino creando una verdadera conexión musical. Yoko estaba a punto de entrar al estudio con John, algo ya habitual, y él le dijo, no, ahora no, déjame hacer esto. Solo me llevará un minuto, comentó Emerick. Me sorprendió un poco. Quizás sintió que volvía a sus raíces con los chicos. ¿Quién sabe? McCartney no era ajeno a los solos de guitarra en los Fab Four, Back in the USSR, Taxman, Good Morning, Good Morning, Drive My Car, Tomorrow Never Knows y Another Girl, incluyen solos suyos. Pero al principio de la banda decidió que no era un papel para él a tiempo completo. Tuvimos un concierto y fue como la primera vez que toqué, siendo el guitarrista principal, le contó McCartney a Muldoon en un episodio anterior del podcast. John Lennon estaba tocando el ritmo y yo tenía un solo y me quedé paralizado. No podía mover los dedos. Fue una vergüenza total. Mi carrera como guitarrista principal se derrumbó en ese momento y dije, bueno, no voy a volver a hacer esto. No sirvo para esto. No sirvo para nada. El legendario verso final de McCartney, y al final el amor que recibes es igual al amor que das, añade una gravedad cinematográfica a las travesuras solistas que lo preceden. Reflexionando sobre ello, The End se siente como una conclusión musical para la historia de los Beatles, sobre todo porque, según se dice, es la última canción que los cuatro Beatles grabaron juntos en persona. Se podía ver la alegría en sus rostros mientras tocaban. Era como si volvieran a ser adolescentes, comentó Emerick. Una sola toma fue suficiente. La conexión musical entre ellos fue alucinante. El podcast McCartney, A Life in Lyrics, está disponible en iHeart.com, Pushkin.fm y en varios servicios de streaming populares, incluido Spotify, Apple Music y Amazon Music. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Fill your eyes,

A Hard Day's Night con los Beatles en el Blackpool Night Out el 19 de julio de 1964. Woman and Wives con Paul McCartney. Soundcheck de la gira Got Back 2023 en Sydney, Australia, primera noche, el 27 de octubre de 2023. Money, That's What I Want con los Beatles en el programa Is the Beatles el 7 de diciembre de 1963. Despite Repeated Warnings con Paul McCartney del álbum Egypt Station de 2018. Midnight Special con Paul McCartney del álbum Chopba B6CP de 1988. Y finalmente Golden Slumbers Carry That Weight, The End con los Beatles del álbum Abbey Road de 1969. Mandamos muchos saludos a todos nuestros radioescuchas en México y América Latina, en España, Estados Unidos, Perú, Argentina y todos los países en donde nos escuchan. Muchas gracias por estar con nosotros. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X e Instagram, en la dirección del Fan Project Paul McCartney MX, @fppaulmx, o búscanos en nuestra antigua dirección, @BeatlesCaverna, o La Caverna de los Beatles Podcast. También les recordamos que nuestro podcast está disponible todos los lunes en muchas plataformas de streaming en internet, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, TuneIn, iVoox y entre otras. No olviden suscribirse, dar like y dejar comentarios. También les queremos comentar de que en ocasiones se escuchan algunos errorcillos. Les voy a comentar algo, es radio en vivo prácticamente esto que escuchan, porque en realidad todo lo hacemos en una toma. No existen repeticiones, no existen tapar los errores, es radio completamente en vivo y es auténtico además. Existe una artista mexicana cuyo privilegio es haber tenido una colaboración de Paul McCartney en su álbum. Hablamos de nada más y nada menos que de Daniela Romo. Eran los meses de julio-agosto de 1989 y Daniela Romo estaba grabando su sexto álbum de estudio. Le pidió a un amigo en común con Paul McCartney para que le pidiera una colaboración al ex-Beatle y sorpresivamente Paul aceptó. Entonces viajaron a Londres, a los estudios de EMI, que también era la disquera de Daniela Romo, y grabaron y arreglaron la canción Una Vez Más, publicada en el álbum Quiero Amanecer con Alguien, de Daniela Romo, lanzado el 12 de diciembre de 1989. Y precisamente es con esa canción, Una Vez Más, de Paul McCartney y Daniela Romo, que cerraremos nuestro episodio de hoy, recordando antes la frase acuñada por Enrique Rojas Páramo: si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. ¿De cuánto somos capaces con el amor? ¿De cuánto más incapaces sin él? Soy y escribo desde la parte invisible, buscando la parte sensible, música que reúne instantes y motivos. Me busco entre las líneas y aparezco en cada sílaba, pronunciándome siempre por el amor. Canto desde el amor, hasta el amor que nos hace tan parecidos, tan comunes, tan primitivos. Quiero lo que todos hemos querido. Quiero amanecer con alguien. Daniela Romo, agosto de 1989. Y que nada cambie.